partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Un buen día para todos los fieles oyentes de este espacio informativo en Cundinamarca, programa realizado por la red RECO con la participación de las emisoras comunitarias del centro del país. Bienvenidos, este es el resumen semanal. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación y producción Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Titulares para hoy, sábado 7 de junio de 2014. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Villa Pinzón. Nos encontramos en esta oportunidad con la directora de la Oficina de Cultura Municipal, doctora Miriam Pedraza, para que nos cuente sobre las actividades que tiene la Dependencia de Cultura Municipal en Villa Pinzón. Hoy, nuestra invitada especial. En la mañana de hoy queremos saludar y darle la bienvenida a nuestra mesa de trabajo a la doctora Sonia Flores, ella es la secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca. Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. La Gobernación de Cundinamarca, a través de su Secretaría del Ambiente, participa en la cuarta versión de la Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA 2014, que se realiza en Corferias hasta el 7 de junio. Este es el titular de Fomeque. Entregamos información de orden educativo desde el municipio de Fomeque, en donde con la participación de diferentes entidades, organizaciones educativas y la alcaldía municipal, se plantearon propuestas de corresponsabilidad para la construcción del Plan Decenal de Educación del departamento de Cundinamarca. En Girardot. Como un positivo salto al desarrollo y competitividad regional, calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la adjudicación del proyecto vial Girardot-Honda-Puerto Salgar, que conectará con la Ruta del Sol. Titular desde Pacho. Hoy en nuestro informe presentamos al director de Orden Público, Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento de Cundinamarca, doctor Nelson Hostos Bustos, en entrevista realizada por el periodista Antonio María Sánchez desde Pacho, Cundinamarca. Somos la radio comunitaria agremiada en la Corporación Sistema de Comunicación para la Paz, CIPAZ. Buenos días, ¿cómo amaneció la gente bonita? ¡Qué maruga! ¡Laborioso! Y aquellas personas que quieran comercializar. Hola, ¿qué tal, amigos? Esta es la radio comunitaria al aire. Somos las emisoras que recorremos cada rincón de Colombia, llevando la voz comunitaria a las costas, a las montañas, a los valles, a las selvas y sabanas. Mensajes que llegan a la metrópoli, al barrio, al hato, la finca o el canel. La radio comunitaria la hace el negro, el indígena, el mulato o el criollo, con el arrebato del costeño o la pausa del pastuso. Nuestra radio suena a Colombia, y Colombia hoy dice sí. Sí a la paz. Corporación CIPAZ. Iniciamos el desarrollo de las noticias hoy con la emisora San Juan Estéreo en el municipio de Villa Pinzón. Escuchas San Juan Estéreo, HKH55, en los 107.4 FM, originando en Villa Pinzón, Cundinamarca, tierra de esperanza, progreso y paz. Porque el saludo desde Villa Pinzón, Cundinamarca, desde San Juan Estéreo en los 107.4 de Villa Pinzón. Estamos recorriendo Cundinamarca. Nuestros informes especiales de todo lo que tiene que ver con el acontecer de nuestro municipio. ha sido importante la acogida en particular de los jóvenes a los cursos que brinda el SENA por intermedio de la Oficina de Desarrollo Social en cuanto a Excel básico, intermedio y avanzado. Se efectuó una importante reunión el pasado miércoles 4 de julio en el portal interactivo, donde se presentaron las personas inscritas y también personas que querían participar de estos cursos, que son o que se entregan de manera gratuita, solo presentando el documento de identidad ampliado al 150%. Seguimos en Recorriendo Cundinamarca. Tenemos también información, amigos del Departamento de Cundinamarca, por parte de la Personería Municipal de Villapinzón, invitando a presidentes y demás integrantes de las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras del Acueducto, Organizaciones, Veedores Ciudadanos y Comunidad en general a participar de una importante reunión con el fin de socializar y conformar el Comité de Veeduría Ciudadana para el proceso de licitación pública, cuyo objeto es ejecutar las obras de mejoramiento de las vías urbanas y reposición o ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Villapinzón, sectores comprendidos entre la carrera primera entre calles tercera y sexta. Por último, una invitación que hace la Fuerza Aérea Colombiana, Comando Aéreo de Mantenimiento Madrid-Cundinamarca, solicitando la participación de los mayores de 18 años interesados en prestar su servicio militar en la institución, ya que están abiertas las inscripciones para el tercer contingente 2014, que será incorporado el 1 de septiembre del 2014, exámenes médicos que se efectuarán todos los martes en las instalaciones de la base aérea a las 7 horas. Mayor información a los números telefónicos 310-891-0907 y 317-439-1581. Tienes entre 13 y 18 años de edad y te gusta la fotografía, participa a partir de este sábado 7 de junio a las 9 de la mañana en el Centro Lúdico Cultural del Taller de Fotografía. Exprésate, aprende, intégrate y retrata tu municipio. Invita a Asesoría de Cultura Municipal, Ministerio de Cultura y Fundación Arts Collegium. Te esperamos. Nos encontramos en esta oportunidad con la directora de la Oficina de Cultura Municipal, doctora Miriam Pedraza, para que nos cuente sobre las actividades que tiene la Dependencia de Cultura Municipal en Villapinzón. Muy buenas tardes, doctora Miriam. Muy buenas tardes a William, a toda la amable audiencia de este espacio tan importante. A ver, nosotros tenemos varias actividades programadas. Para este fin de semana vamos a tener taller de la palabra. Vamos a hacer extensión rural, llevándole a los niños el tema de oratoria, el tema de tradición oral. Vamos a estar haciendo creación de texto literario con un bonito proyecto que nos hemos ganado con Ministerio de Cultura dentro de los temas de concertación. Entonces vamos a estar trabajando este tema. Igualmente vamos a dar inicio también a un proyecto que se ha venido trabajando hace mucho tiempo con la Fundación Artes Collegium y el Ministerio de Cultura, donde está involucrado el taller de artes plásticas desde el tema de fotografía. Básicamente se busca en este espacio hacer un trabajo integral y de una u otra forma de resocialización con chicos que han tenido algún tipo de problema, sea violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción, deserción escolar, y chicos que han sido aislados por múltiples factores, para que ellos a través del trabajo, del aprendizaje del tema de fotografía de una forma más técnica, puedan también recibir capacitación y charlas psicológicas y de apoyo. Es todo un equipo interdisciplinario, y al final de todo el proceso se realiza su autorretrato. Es un proyecto de exteriorización, así se llama, y se realiza un tema itinerante, una exposición itinerante, no solo en el municipio de Villapinzón, sino que apuntamos a estar en el Museo de Arte Moderno y en otros municipios del departamento para plasmar lo que es el retrato, el trabajo que se hace de fotografía en el municipio de Villapinzón desde el punto de vista ambiental. Nosotros estamos muy comprometidos desde la Dependencia de Cultura a integrarnos, a trabajar el tema de cultura ciudadana, y de manera especial a concientizar mucho a los ciudadanos, a todos los habitantes de la población en el tema de del manejo de basuras, de residuos, que es diferente, y en el cuidado del medio ambiente, que si bien es cierto somos productores de agua y tenemos una riqueza bellísima en nuestra flora, como es el levantamiento que justo en este momento estamos terminando de realizar, también es muy fácil y en muy poco tiempo que lo podamos terminar. Entonces, este proyecto de fotografía va dirigido a jóvenes entre los 13 y los 18 años de edad. ¿Cuál es el requisito? Tener la disposición, las ganas, y que vayan al Centro Lúdico Cultural el próximo sábado. Allí está el grupo de expertos para recibirlos y para dar inicio a este bonito trabajo, que también les cuento va a tener un capítulo especial en la vereda de Suatama. Vamos a estar trasladando el equipo para realizar este mismo trabajo con los chicos de la vereda, porque ellos vienen adelantando con el profesor Alejandro Santana algunos temas interesantes en turismo, en emprenderismo, que vale la pena que nosotros podamos apoyar. Pues muchos éxitos en todas las actividades que se propone durante este año la Oficina de Cultura Municipal, doctora Miriam Pedraza. Estamos para RECO, el programa de Recorriendo Cundinamarca, y más de 25 municipios en este instante la están escuchando. Pues su saludo por parte de la Oficina de Cultura Municipal. Claro que sí, un abrazo bien especial a nuestro hermoso Cundinamarca, esos 25 municipios que a través de las ondas más hermosas de la radio comunitaria, pues en este momento están y estamos enlazados. Los esperamos, ya saben que estamos ubicados por la autopista norte, 80 kilómetros de la capital de la República, donde tenemos muchas cosas hermosas para ofrecer, gastronomía, gente cálida y con mucha actividad cultural. Entonces, el abrazo para todos ustedes y gracias por esta bonita oportunidad. Muchas gracias, la directora de Cultura Municipal, doctora Miriam Pedraza Gordillo, a través de Recorriendo Cundinamarca. Este fue nuestro informe de San Juan Estéreo Villapinzón para Recorriendo Cundinamarca. Bajo la dirección general del padre Marco Tulio García Sánchez y el grupo San Juan Estéreo, Orlando Celi Torres, Diego Andrés Torres Duarte, quien les habla, William Varela, los invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Hasta la próxima. Desde la región de los Almeidas, transmite San Juan Estéreo, 107.4 FM, órgano de difusión radial con sentido social. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy queremos saludar y darle la bienvenida a nuestra mesa de trabajo a la doctora Sonia Flores. Ella es la secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca y en la mañana de hoy nos honra con su presencia, con su acompañamiento, y desde luego que la vamos a invitar para que salude a todos nuestros oyentes a través de las 25 emisoras que hacen parte de este proyecto Recorriendo Cundinamarca. Doctora Sonia, muy buenos días, bienvenida a esta red de radio en nuestro departamento. Gracias, Darío, muy buen día para todos los cundinamarqueses que nos escuchan hoy. Doctora, el componente social es su tarea diaria. ¿Por qué no nos cuenta cómo se siente usted como secretaria de Desarrollo Social en una tarea tan hermosa como es velar por cada una de las edades de la gente que habita los 116 municipios de Cundinamarca? Bueno, Darío, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque esta secretaría, más que un trabajo, el desarrollo de un trabajo profesional, es el desarrollo de un trabajo personal, donde humanamente uno dice, ah, vale la pena estar aquí, porque cada día en las actividades que nosotros hacemos, sabemos que le estamos aportando a un, o estamos llegando a un beneficiario que realmente lo necesita, y que cada cosa que hacemos va a llevar a mejorar su calidad de vida. Pienso que a veces se da mucho reconocimiento a la infraestructura, pero es importante saber y resaltar que la parte humana y lo que podamos hacer por las personas para que cada día seamos mejores y tengamos más oportunidades en la vida es más importante que otras cosas. ¿Cuáles son esos planes, esos pilares fundamentales en procura de garantizarle una mejor calidad de vida a los diferentes segmentos poblacionales en el departamento? Bueno, es muy importante tener en cuenta que la Secretaría de Desarrollo Social enfoca sus programas a poblaciones vulnerables, a poblaciones que más los necesita. Entonces, nuestras actividades van concentradas y nuestros programas a esta población. Entonces, primero que todo, tenemos que garantizar que realmente los programas lleguen a los municipios más pobres y a la población que los requiera. Ese es nuestro primer meta. Y nuestra segunda meta es que estos programas sociales tengan un impacto, por tanto hay que hacerles seguimiento y que tengan continuidad, y sobre todo los programas que la gente les está beneficiando más es a los que debemos seguirlos implementando y gestionando recursos para que se puedan seguir no solamente en este gobierno sino se den continuidad en otros gobiernos también. Nosotros tenemos poblaciones a las que van dirigidos nuestros programas, especialmente pues están pues nuestros niños, nuestros adultos mayores, discapacitados, mujeres, jóvenes, y población en pobreza extrema. Igual, entonces, dentro de los programas que tenemos, por ejemplo, para la infancia, tenemos el programa Nutrir. El programa Nutrir es un programa que tiene cobertura en 115 municipios, no en los 116, pero en 115 municipios, donde estamos atendiendo en este momento 9.100 beneficiarios, 7.302 menores de 5 años y 2.100 embarazadas. Que lo que se pretende con Nutrir, dar un aporte nutricional a la población que está en desnutrición global, a las embarazadas con bajo peso, para garantizarles un mejor desarrollo físico, mental, y por supuesto eso va a redundar en un buen desarrollo social y mejores oportunidades. Nutrir inició en el mes de enero y llevamos pues 5 entregas. Mensualmente se hace la entrega a los beneficiarios y ahorita vamos a ampliar los números de cupos para todos los municipios. Ya en coordinación con los alcaldes nos van a seleccionar los beneficiarios para más o menos 12.500 cupos más vamos a abrir para el departamento, y la idea es garantizar que nuestros niños mejoren su situación nutricional, que eso pues va a ayudar y va a redundar en la productividad, en el desarrollo de sus capacidades físicas y mentales. Doctora Sonia, ¿qué segmento de población es más vulnerable? O podríamos decir que estadísticamente los niños, los adolescentes, las madres gestantes y los adultos mayores estarían como en igualdad de condiciones. Depende del punto que uno lo analice. Pero para mí toda la población es vulnerable, siempre y cuando esté expuesta a un riesgo que pueda parar su desarrollo, que pueda traerle problemas para su salud. Sin embargo, los programas se trata de proteger a la población infantil y a las embarazadas, a las gestantes. ¿Por qué? Porque primero las gestantes nos están generando una nueva vida y que esta nueva vida llegue en buenas condiciones de salud. Y se pueda desarrollar bien, depende pues la productividad y depende el desarrollo de un país. Y los niños, porque pues los niños, usted sabe que según los estudios que se han realizado, el 90% del desarrollo se presenta como en los primeros 5 años de vida. Entonces nosotros tenemos que garantizar que nuestros niños estén nutridos, que estén saludables, que nuestros niños tengan acceso a educación y demás para que se desarrollen después como adultos y tengan más oportunidades en la vida. Entonces se concentra esto y a esta población las actividades, pero eso no quiere decir que por ejemplo la población discapacitada también está en cierto grado de vulnerabilidad, y es importante entonces también hacer programas que les permitan a ellos, por lo menos su discapacidad pues no va a cambiar, pero lo que buscamos es que no se deteriore su calidad de vida, sino que al contrario, se mantenga o mejore. Se habla mucho de una Cundinamarca al tamaño de los niños y de las niñas y de la importancia de unos procesos de aprendizaje a partir de la lúdica. ¿Cómo podríamos explicarle a los cundinamarqueses sobre esa visión integral de ayuda y de orientación a los niños cundinamarqueses? Bueno, la Secretaría, lo que decía, si la política que está en construcción es Cundinamarca al tamaño de los niños y las niñas, y dentro de esta política, ¿qué es lo que nosotros tratamos de garantizar como Secretaría de Desarrollo Social? Que los niños tengan unos espacios lúdicos que son muy importantes para el desarrollo físico, social y mental. Y en esos espacios pues tenemos enmarcadas las ludotecas. En el departamento hay 72 ludotecas, y pues la idea es ampliar la cobertura en las ludotecas con los recursos que tenemos este año y el otro año, y igualmente mirar la opción, que yo creo que a partir del otro semestre vamos a incluir también tecnología para que los niños pues empiecen a interactuar con la tecnología, y eso también les permite un desarrollo mental. Igual dentro de la infancia, pues igualmente nosotros hemos identificado alguna problemática desde el tipo de el punto de vista de las violencias, y en este momento estamos trabajando en una campaña que es de prevención del abuso sexual en los niños, donde a partir de unas obras de teatro en 32 municipios del departamento estamos trabajando en este momento, y lo que queremos es transmitirle a nuestros niños que existimos autoridades en el departamento, que debemos conocer cuándo se está presentando este tipo de maltrato y abuso y a quiénes ellos deben acudir y por qué es importante que ellos denuncien este tipo de casos, y también enfatizar que ellos son muy importantes para el departamento, y nosotros tenemos algunos mecanismos para protegerlos y evitar que sigan siendo abusados o maltratados. Y también vamos a iniciar una campaña después de final de año, donde no solamente vamos a hacer prevención, sino vamos a hacer intervención de algunos casos de abuso sexual que se están presentando, y pues lo hemos denominado Cundinamarca Centro de Amor por la Infancia. Igualmente, dentro de los programas para la infancia, tenemos el municipio de Biotá y La Palma, donde se van a construir dos centros de desarrollo infantil que van a beneficiar cada uno a 95 niños del departamento. ¿Por qué se retomaron estos municipios? Porque son municipios posconflicto y son municipios que fueron golpeados por la violencia, y en este momento dentro de las estrategias de construcción de paz está generar estos centros de desarrollo infantil, donde van a ir a formarse y van a ser atendidos los niños que son la generación de la paz de estos dos municipios. Doctora, las estadísticas sobre abusos, sobre maltratos en Cundinamarca, ¿cómo están? En los reportes que nosotros tenemos de estadísticas, Cundinamarca pues aparece entre los primeros con mayores casos, no porque se presenten de pronto mayores casos, sino porque se está denunciando los casos, que eso es a lo que queremos llegar, que se denuncie, porque el maltrato y el abuso no es un tema de ahora, sino que se ha venido presentando a través de los años, pero la gente, por el miedo o porque no siente que las autoridades los van a proteger como debe ser, no denuncian. Pero cuando se empieza a generar una cultura y todas las autoridades nos unimos para intervenir estos casos, entonces es muy frecuente que la gente empiece a denunciar, y hasta los mismos niños denuncien cuando están siendo maltratados o abusados. Entonces yo diría que las estadísticas es simplemente porque se ha trabajado en el sentido de que todos denuncien, y lo otro pues también se reporta que el 60% de la población que ha sido abusada sexualmente, corresponde a niños, a niñas, perdón, el 40% a niños, pues el menor porcentaje, y las edades en donde más se abusa es entre los 6 y los 12 años. Doctora, hablemos de otro tema. Usted ha señalado que hay un gran programa que se llama Nutrir, que favorece a gestantes y a lactantes. En este programa está en crecimiento esta idea del gobierno de Cundinamarca. La idea es que está en crecimiento. Ahorita les comentaba anteriormente que vamos a incluir 12.500 más entre lactantes, menores de 5 años y embarazadas. ¿Qué es lo que pretendemos? Que se dé cobertura al 100% de las madres que están bajas de peso y de los niños que están en desnutrición global. Y la idea también en el nuevo proyecto que vamos a incluir para el 2015 es que ingresen los niños que están en riesgo de desnutrición aguda y con desnutrición crónica para dar mayor cobertura. Y esto es muy importante porque esto es entre uno de los programas de seguridad alimentaria, y yo creo que cuando está garantizada la alimentación, está garantizado todo lo demás. Entonces, para nosotros es muy importante. La focalización está a cargo de las alcaldías municipales a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, ellos deben focalizarnos la población vulnerable que debe ingresar a este programa. Hablamos mucho de la lúdica, de actividades que ayudan y complementan ese amor por los niños. Y precisamente la Secretaría de Desarrollo Social tiene para los próximos meses diversas actividades. Contémosle a los cundinamarqueses de qué se trata, doctora Sonia Flores. Dentro de las actividades lúdicas, pues en el pasado mes de abril fue la celebración del Día del Niño, donde estuvieron 1.400 niños participaron en Mundo Aventura. Y todo el día fue de juego y diversión. Y al día siguiente tuvimos una convocatoria para niños con discapacidad, donde participaron más o menos 130, 140 niños con discapacidad del departamento, donde también tuvieron actividades lúdicas. Dentro de las otras actividades que estamos haciendo de prevención del abuso sexual, estamos haciéndolas a través de obras de teatro, porque nos hemos dado cuenta que a través de la lúdica, del teatro, de la música, es que los niños aprenden más y se les queda más. Entonces, y tenemos pues un cronograma de estas actividades en algunos municipios. Ya uno los hemos realizado en abril, y para este mes pues tenemos programado ya otros municipios como son Facatativá, Tocaima, Zipaquirá, San Juan, Silvania y otros municipios que no me acuerdo en este momento, pero que pues en otra oportunidad se los doy a conocer. Y hemos convocado, por ejemplo, los municipios grandes han participado entre 2.500 y 3.000 niños y niñas, y en los municipios pequeños han participado entre 500, 600, 800 niños y niñas. Entonces la idea es llegar a lo que más podamos a la población y saber que aquí estamos las autoridades, que si ellos necesitan protección, y también se les ha reforzado que en caso de maltrato, abuso, y si quieren notificarlo inmediatamente, pues tienen que comunicarse al 123, donde en la línea telefónica, donde serán atendidos y serán direccionados a las instituciones que pueden entrar en ese momento a protegerlos. Doctora Sonia Flores, Secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca, queremos darle las gracias por estar esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca, contándonos todas estas buenas noticias para la población vulnerable de los 116 municipios. Aquí seguiremos y tendremos nuestros micrófonos bien abiertos para que usted nos siga trayendo excelente información a todos los cundinamarqueses. Darío, muchas gracias por esta invitación. Creo que es un espacio muy importante, primero para que conozcan cuáles son los programas y la gente pueda acceder a ellos, y igualmente creo que a través de estos programas es que Cundinamarca construye paz. Con Prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado Todo Destino. Inscríbelo ya sin costo enviando un mensaje de texto al 745 con letra V espacio y el número de tu elegido. Consulta las condiciones en www.claro.com.co. Prepago Claro, el prepago como me gusta, el prepago que rinde más. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Recorriendo Cundinamarca. Debido al éxito de Cundinamarca Investiga 1, con la que fueron financiados 7 proyectos de investigación aplicada, la Administración Departamental lanza la segunda convocatoria enfocada en las organizaciones del sector empresarial, los agentes del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades, centros de desarrollo tecnológico, centros de productividad, incubadoras de empresas y parques tecnológicos, entre otros. Es así que hasta el próximo 30 de julio están abiertas las inscripciones para participar en la convocatoria Cundinamarca Investiga 2, la cual financiará proyectos de innovación articulados con una investigación aplicada o que sean el resultado de un proceso de la misma. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, en alianza con la Asociación Colombiana para Avances de la Ciencia, continúa incentivando la gestión del conocimiento y los procesos de investigación en el departamento. La recepción de proyectos se realizará en la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ubicado en la carrera 29, número 39A75, en Bogotá. Y de otro lado, la Gobernación de Cundinamarca, a través de su Secretaría del Ambiente, participa en la cuarta versión de la Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA 2014, que se realiza en Colferias hasta el 7 de junio. La Gobernación de Cundinamarca presentará el impacto positivo de la puesta en marcha de diferentes iniciativas orientadas a convertir a Cundinamarca en un territorio ambientalmente sostenible, entre las que se destacan el programa Cundinamarca Neutra, el cual mide, compensa y reduce la huella de carbono en el departamento y que ya está muy cerca de cumplir la meta de 1 millón de árboles sembrados por compensación, como compensación. Otro de los programas bandera es la conservación y protección hídrica a través de la compra de predios que ya supera las 31.000 hectáreas de terreno, cuyos resultados se presentarán durante esta versión FIMA 2014. La cuarta versión de la Feria Internacional del Medio Ambiente es una vitrina para que ejemplos de planeación sostenible como el Departamento de Cundinamarca se presenten a los más de 160 expositores y 20.000 visitantes que se prevé asistirá a FIMA 2014. Y hasta aquí el informe de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Les informó Aisa Trujillo. Somos la radio comunitaria agremiada en la Corporación Sistema de Comunicación para la Paz, CIPAZ. Buenos días, ¿cómo amaneció la gente bonita? ¡Qué maruga! ¡Laborioso! Y aquellas personas que quieran comercializar. Hola, ¿qué tal, amigos? Esta es la radio comunitaria al aire. Somos las emisoras que recorremos cada rincón de Colombia, llevando la voz comunitaria a las costas, a las montañas, a los valles, a las selvas y sabanas. Mensajes que llegan a la metrópoli, al barrio, al hato, la finca o el caney. La radio comunitaria la hace el negro, el indígena, el mulato o el criollo, con el arrebato del costeño o la pausa del pastuso. Nuestra radio suena a Colombia, y Colombia hoy dice sí. Sí a la paz. Corporación CIPAZ. Con Prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado Todo Destino. Inscríbelo ya sin costo enviando un mensaje de texto al 745 con letra V espacio y el número de tu elegido. Consulta las condiciones en www.claro.com.co. Prepago Claro, el prepago como me gusta, el prepago que rinde más. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. En Chingaza Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca. Entregamos información de orden educativo desde el municipio de Fomique, en donde, con la participación de diferentes entidades, organizaciones educativas y la alcaldía municipal, se plantearon propuestas de corresponsabilidad para la construcción del Plan Decenal de Educación del departamento de Cundinamarca. En los siguientes minutos está con nosotros el rector de la institución educativa, Monseñor Agustín Gutiérrez, el licenciado Darío Saray Millán. Bueno, veo muy positivo el proceso que se ha adelantado participativo, de escuchar a todos los estamentos, estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes. Y surgen propuestas muy interesantes que podrían servir para mejorar la calidad de la educación y mejorar el perfil de los futuros bachilleres del municipio. Pero me preocupa sobremanera porque hace 10 años se formuló el plan decenal anterior. Hay mucho interés de pronto por las autoridades que ocupan los cargos de dirección, de gobierno en el momento actual, pero para futuras administraciones ya esos acuerdos, esos compromisos pasan a un segundo plano. Unido entonces a ese trabajo tan positivo que se ha hecho hasta el momento, sería lo ideal que nos garantizaran que esto se va a convertir en una política departamental y que no se nos queda simplemente plasmado en un documento escrito. Hay un lunar que señalaba usted, señor rector Manuel Darío Saray Millán, que tiene que ver con la calidad, el trabajo que realiza el SENA. ¿De qué se trata y cuál sería su llamado? El SENA hace unos años, verdad, que era una alternativa laboral excelente para todos los jóvenes, para las personas adultas que no tenían acceso directamente a la universidad, y a través de esa formación técnica o laboral en el SENA estaban en capacidad de salir a vincularse muy exitosamente al sector laboral, al sector productivo. Lo que hemos observado en los últimos años es que la calidad de la formación que está brindando el SENA ha desmejorado mucho. No es por falta de voluntad de los profesores, los instructores contratados para desarrollar este curso, sino quizá por políticas de la entidad a nivel nacional, a nivel general. Lo que he observado es que el SENA ahora no tiene docentes de planta, simplemente contrata determinados instructores para dictar un curso específico en un municipio, en un colegio, y luego termina ese tipo de vinculación. Entonces, volvemos a lo mismo que mencionaba anteriormente. Nos preocupamos es por la cobertura, porque haya muchos cursos, muchos estudiantes vinculados a esta formación, pero los resultados de calidad se han descuidado mucho. Y esta temática también quisimos tocarla con la licenciada Cecilia Ávila, rectora de la institución educativa IPEBI de la Unión. El balance inicial es que se está arrancando con la nueva elaboración del plan decenal a nivel Cundinamarca. A nivel de instituciones y de municipio es muy importante porque nos están permitiendo de manera participativa poder exponer nuestras iniciativas, exponer sugerencias sobre lo que queremos a nivel de docentes, padres de familia, estudiantes y autoridades municipales, lo que queremos que sea nuestra educación en el municipio y en el departamento de Cundinamarca. Es decir, que es una muy buena opción que nos está dando este plan decenal para poder decir qué queremos y hacia dónde vamos en cuanto a educación se refiere. En este momento considero como debilidad todavía, a pesar de que el señor alcalde este año nos ha dado muy buenas ayudas para mejorar la planta física, pero necesitamos una planta física adecuada. Debilidad de estar todavía dependiendo de un comodato con la curia. Entonces no nos impide realizar obras, tenemos carencias en laboratorios, deseamos implementar aulas especializadas donde los estudiantes fortalezcan la parte investigativa, la parte de innovación, pero en este momento estamos débiles. Hay otra debilidad en cuanto a, se analizaba precisamente al iniciar la mesa de trabajo municipal, hoy el señor alcalde lo decía, en cuanto a lo que los estudiantes llegan a la educación media y hasta la básica más o menos hay cobertura. En la educación media se nota una deserción. Entonces, eso es una debilidad porque nos hemos dado cuenta que los estudiantes quieren trabajar y la educación pasa a un segundo plan. Entonces, tenemos que fortalecer esta parte. Noticias de interés en el campo educativo en esta oportunidad. La emisora que te escucha. Chingaza Estéreo. La emisora del buen vallenato. En Chingaza Estéreo estamos comprometidos con Recorriendo Cundinamarca. Yo soy Guillermo Rodríguez Herrera. Un feliz día para todos. Con prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado Todo Destino. Inscríbelo ya sin costo enviando un mensaje de texto al 745 con letra V espacio y el número de tu elegido. Consulta las condiciones en www.claro.com.co. Prepago Claro, el prepago como me gusta, el prepago que rinde más. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Continuamos en el resumen semanal. Ahora presentamos noticias desde Girardot. Como un positivo salto al desarrollo y competitividad regional, calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la adjudicación del proyecto vial Girardot-Honda Puerto Salgar, que conectará con la Ruta del Sol. Cruz Vargas indicó además que la obra le permitirá a Girardot convertirse en un patio de transferencia de carga, lo que generará grandes ahorros. Esto le va a permitir al país que en lugar que la carga haga la transferencia a 2.600 metros sobre el nivel del mar, se pueda hacer a 500 metros sobre el nivel del mar con unos ahorros incalculables y eso le generará competitividad al país, declaró. En cuanto a la adjudicación, el mandatario seccional ratificó que el proceso agotó todas las instancias de precalificación. Ha sido un proceso transparente, un proceso en el que se hizo toda la precalificación de firmas. Se presentaron dos firmas, las cuales fueron habilitadas hasta la audiencia de la apertura del sobre económico y luego de abrir el sobre económico, una de las propuestas quedó por debajo del 90% de lo previsto en los pliegos, es decir, rechazada. La otra propuesta fue la adjudicataria del proyecto, en la propuesta de Mario Huertas, muy importante para el departamento de Cundinamarca. Esperamos que las obras se inicien a la mayor brevedad posible, comentó. El proyecto prevé la construcción de dos grandes puentes sobre el río Magdalena, uno en Girardot y el otro entre La Dorada y Puerto Salgar. Adicionalmente, la inversión estimada es de $1 billón y beneficiará a los departamentos de Cundinamarca, Caldas y Tolima. El gobernador Cruz Vargas, al ser entrevistado por Recorriendo Cundinamarca, esto fue lo que nos dijo. Bueno, muy contento, es la vía que le va a dar una gran competitividad al país y al departamento de Cundinamarca, que conecta Girardot, Puerto Salgar y Honda, con lo cual se va a conectar la Ruta del Sol en Puerto Salgar con Girardot. Esto le va a permitir al país que Girardot se convierta en un gran patio de transferencia de carga, que en lugar que la carga haga la transferencia a 2.600 metros sobre el nivel del mar, se puede hacer a 500 metros sobre el nivel del mar, con unos ahorros incalculables, y eso le genera competitividad al país. Ha sido un proceso transparente, un proceso donde se hizo toda la precalificación de firmas, se presentaron dos firmas, las dos firmas fueron habilitadas hasta la audiencia de apertura del sobre económico, y luego de abrir el sobre económico, una de las propuestas quedó por debajo del 90% de lo previsto en los pliegos, es decir, rechazada. La otra propuesta fue la adjudicataria del proyecto, es la propuesta de Mario Huertas y MECO, y muy importante para el departamento, y esperamos que las obras se inicien a la mayor brevedad posible. ¿Por qué se había entablado esa tutela por Mario Huertas, gobernador? Bueno, son conceptos jurídicos que presentan los proponentes, pero la Agencia Nacional de Infraestructura, acogiendo lo previsto en la Ley 1150, en donde ciertos aspectos se pueden aclarar en las licitaciones, consideró que la propuesta presentada por el otro proponente era válida, y yo creo que eso ha sido muy importante para la transparencia del proceso. ¿Ahora qué viene, gobernador? No, lo importante es que se adelanten los diseños definitivos y posteriormente la orden de inicio de las obras, y pues esto permite que el gobierno nacional avance en este proyecto de las 4G, de las vías que van a generar competitividad al país. Muy contentos, y como gobernador de Cundinamarca me siento muy feliz. Este fue un proyecto que el mes de noviembre del año 2011, una vez que ya había sido yo elegido como gobernador de Cundinamarca, le solicité al señor presidente Juan Manuel Santos para que se incluyera como el proyecto más importante de Cundinamarca y del centro del país. Así fue, se adelantó la estructuración con la Agencia Nacional de Infraestructura, estuvimos pendientes con la agencia todo el tiempo y ya esto es una realidad. Luego ya quiero informarle a todos los habitantes de Girardot, de la provincia del Alto Magdalena, de la provincia de Magdalena Centro, de Bajo Magdalena y a todo el departamento de Cundinamarca y al país que tenemos un gran proyecto que se va a iniciar en los próximos meses y que le generará una gran competitividad al país. Las obras tendrán impacto en los municipios de Girardot, Nariño, Guataquí, Cambao, Puerto Bogotá, Puerto Salgar, Honda y La Dorada. Además, contempla la construcción de 190 kilómetros de longitud total de vías, de los cuales 22 kilómetros corresponden a la construcción de vías nuevas, incluyendo 5 kilómetros de doble calzada, 135 kilómetros de obras de ampliación de vías existentes y 33 kilómetros de pavimentación de vías actuales. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Con Prepago Claro puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado Todo Destino. Inscríbelo ya sin costo enviando un mensaje de texto al 745 con letra V espacio y el número de tu elegido. Consulta las condiciones en www.claro.com.co. Prepago Claro, el prepago como me gusta, el prepago que rinde más. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Pacho Estéreo, comprometida con Recorriendo Cundinamarca. Hoy en nuestro informe presentamos al director de Orden Público, Seguridad y Convivencia Ciudadana del Departamento de Cundinamarca, doctor Nelson Hostos Bustos, en entrevista realizada por el periodista Antonio María Sánchez desde Pacho, Cundinamarca. Muy buenos días. Antonio María, muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos los oyentes. Bueno, hay un nivel de consumo de drogas aquí en el municipio de Pacho Menorca que está creciendo. Es el tema del microtráfico. Yo sé que ustedes también tienen un programa muy importante en el departamento de Cundinamarca para atacar este flagelo. ¿Qué se está haciendo también aquí para el municipio de Pacho? La gobernación de Cundinamarca estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía y la Policía. Con la Fiscalía estamos trabajando con Futuro Colombia, que es un programa importantísimo que tiene la Fiscalía, y con el programa DARE de la Policía de Cundinamarca. La Policía Nacional. Entonces, estamos combatiéndolo a nivel departamental. Se nos ha incrementado muchísimo en todo el departamento el problema del consumo. Nos perjudica muchísimo el tema de la dosis personal. Estas personas están utilizando a menores de edad y fuera de eso, siempre la policía y inteligencia los encuentra con la dosis personal, lo cual nos afecta muchísimo porque siempre lo encontramos con eso. Pero estamos tratando de dar con inteligencia al tema de las ollas que hay y directamente a los distribuidores. Aquí se han hecho ya varios operativos donde se han producido capturas de personas que han estado con el tráfico, con la venta, inclusive con el mismo consumo de drogas psicoactivas. ¿Se ha seguido persiguiendo estas mismas, como bandas que se arman en los municipios para la venta y el consumo? Sí, lo seguimos combatiendo. El problema es que Pacho, pues, usted sabe que es un municipio cabecera de provincia y adicional a eso, pues muy cerca a Zipaquirá, y tenemos muchas ollas en el tema de Soacha y en los municipios aledaños a Bogotá. Eso es lo que venimos combatiendo para de allá, que es donde vienen los distribuidores a traer acá. El miércoles, en un consejo de seguridad que teníamos con el señor gobernador, con el comandante de la policía, con el Jerez y con todos en Girardot, hablábamos de este tema con todos los comandantes de distrito, de los diferentes distritos del departamento, que es el tema del señor gobernador. Decía, vamos a ser implacables con el tema del microtráfico en Cundinamarca porque no podemos dejarlo seguir incrementando. Eso es lo que nos viene emocionando, el tema de las bandas delincuenciales que se nos vienen presentando en Cundinamarca. Pero vienen de Bogotá y vienen de Soacha y de otros municipios aledaños a Bogotá. Bueno, doctor, volviendo al tema que usted nos decía, que Cundinamarca está prácticamente así como libre de guerrilla, libre de bandas, bandas criminales, de paramilitarismo, pero la información de la población es que hay algunos reductos, que todavía quedan algunas personas camufladas dentro de la misma población, dentro del mismo campesino. Se ha venido trabajando, haciendo una inspección, un servicio de inteligencia de pronto para manejar este tema. Mire, donde nos quedaba una partecita de ya delincuencia común, porque estas eran personas que apoyaban a la FARC, era en Cabrera. Y allá se dio de baja a unas personas que venían del llano y ingresaban ahí. Allá se dieron de baja a tres integrantes de la guerrilla que venían ahí a tratar de fortalecer otra vez. Usted sabe que Cabrera era uno de los sitios de donde era el Mono Jojoy y todo esto. Entonces, pero de resto en el departamento, en los 116 municipios, no tenemos guerrilla, nada. Absolutamente, eso sí puede estar seguro Antonio María, ni Bacrín. Quedan gente pasándose por guerrilla y otros por paramilitares, nos azotan. De hecho, el miércoles nos llegaban con un panfleto diciendo que era de las Águilas Negras, a Soacha, y a unos municipios aledaños de Bogotá. Pero no, esto no es cierto, ya con inteligencia se trabajó y no es cierto. Esa es una forma de extorsionar las bandas criminales que están, las bandas delincuenciales que están tratando de organizarse en grupos, porque usted sabe que quedan residuos de paramilitares, residuos de la misma guerrilla, y eso es un tema que tenemos que atacar ahorita con el tema del posconflicto, que es el tema complicado. Doctor, para el caso del municipio de Pacho, Cundinamarca, se instalaron unas cámaras de seguridad. No sé hasta qué punto, si están funcionando o no están funcionando, cómo ampliar el número para que sean más efectivas, en fin, cómo aprovecharlas, porque es que la verdad yo creo que se han presentado algunos robos, algunos hechos de inseguridad en el municipio de Pacho Cundinamarca, donde no se ha podido precisamente apelar a la evidencia de la cámara. Desafortunadamente, Antonio María, las cámaras no están funcionando. Creo que, tengo entendido, no funcionan sino dos cámaras. Estamos presentando un proyecto en conjunto con la policía a Fonsecún, al Ministerio del Interior, para sacar unas cámaras para todo el departamento. Obviamente tengo incluido a Pacho para ampliar esas cámaras. Fuera de eso, estamos con la dirección de la policía, vamos a colocar unas alarmas comunitarias, pero no son aquellas alarmas que colocan, que usted les picha el botón y suena, no van a funcionar con el celular y van a estar enlazadas directamente a la dirección de la policía. Las cámaras que vamos a sacar, el departamento de Cundinamarca, que fue un proyecto que presentamos desde la Secretaría de Gobierno como Secretario de Gobierno encargado, para sacar las cámaras de Cundinamarca, un proyecto ambicioso de 14 mil millones de pesos para todo el departamento. Obviamente Pacho vamos a meterle más cámaras y a enlazar todas las cámaras que tiene cada municipio para manejarlas desde el 1, 2, 3, que ya lo estamos construyendo y queda pegado al comando de la policía, donde vamos a estar manejando con los avanteles y todas las cámaras directamente de allá operando las cámaras de todos los municipios. Entonces voy a enlazar las cámaras de Pacho con las cámaras de la Dirección Nacional de la Policía. A propósito de los equipos que la gobernación del departamento de Cundinamarca dio a los presidentes de Junta de Acción Comunal, equipos de comunicación, celulares, avantel, para que se pudieran comunicar con las diferentes dependencias del departamento de Cundinamarca, y esto en materia de seguridad obviamente que iba también a ayudar, pero hay algunos presidentes que no están, no, lo tienen apagado, no lo siguieron funcionando. ¿Qué llamado les hace a los presidentes y a las personas que recibieron este aparato? No, mire, lo que nos ha ocurrido en el departamento, venimos capacitándolos, y en mesitas del colegio anterior que estaba en Consejo de Seguridad también me decían los presidentes que no me funciona. Yo afortunadamente pues cogimos y el teléfono lo tenían apagado, no lo prenden, está desactivado de pronto porque ellos mismos ni lo cargan, porque les da como temor a usarlo. Nosotros venimos capacitando, de hecho aquí yo mandé a hacer una capacitación de avantel hace 15 días, asistieron más de 100 presidentes y me pareció importante, todo el mundo quedó muy bien, y además es una herramienta de la misma policía, entonces ellos están en contacto con la policía. Ahorita volvemos, ese es un proyecto de la Secretaría de Gobierno y lo seguimos haciendo, y el señor gobernador Ahorita acaba de dejarnos 3.600 millones de pesos para otro año de operación de esto. Salimos a licitación pasada ya la elección esta semana para ampliarlo, no sé si se lo gane Avantel, se lo gane Claro o se lo gane otro operador, para ver y seguir capacitando. Esto es muy importante y nosotros vamos a seguirlo ampliando, ya lo tienen los rectores de colegio, que eso nos va a ayudar a combatir el microtráfico muchísimo. Entonces lo vamos a seguir ampliando y vamos a seguir capacitando a los presidentes, y que por favor lo usen, que no saben lo importante que es para el tema de seguridad y para muchas cosas más, porque es que en tema de salud también ellos necesitan un médico, cualquier cosa, va a estar conectados con el hospital y con todo. Ese 123 va a estar operando directamente por la policía, y ya terminamos construcción ahorita en enero. Ahorita está funcionando en la Asamblea de Cundinamarca, pero ya terminamos el edificio donde va a funcionar el 123, el Observatorio del Delito, y donde vamos a enlazar todas las cámaras con la policía. Muy bien, doctor, ¿cuánto lleva en el cargo de Director de Seguridad y Convivencia Ciudadana? 2 años, completo el 4 de enero. 2 años, a mañana en el cargo. Pues sí, ha sido un trabajo arduo ahí con el señor gobernador, pero sí, importante, y hemos podido cumplir el departamento, hemos presentado unos buenos proyectos ahí como secretario